nací con piel de gallina y Judas entró en mi vida. Creía en mis mentiras que volaban por los días, colgado en sogas de imperio, Narciso creía mejor. Los pies ya están en la barranca, a punto de empezar la función. Vago y mi mente en las ruinas de lo que ayer construí. Tu cráter ya no estimula. Soy presa de tu adoración. Lidero el comando suicida. De los que no quieren sufrir. Nada puede más que el olvido. Del cuerdo.